que te fuiste, solo triste me quedé. Mataste finalmente lo que fue nuestro querer. Te fuiste de mi lado, yo no sé por qué será. Y siempre te he querido y te di felicidad. Amorcito, ven, amorcito, ven, que si tú no estás yo no puedo vivir. Amorcito, ven, amorcito, ven, yo no sé vivir si no estás junto a mí. Amorcito, ven, amorcito, ven, que si tú no estás yo no puedo vivir. Amorcito, ven, amorcito, ven, yo no sé vivir si no estás junto a mí.